Buenas tardes, estáis escuchando Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM y esto que viene es un testimonio de la marcha de los parados que se van a Madrid. Estamos desde Radio Cuca atendiendo la cobertura de la marcha de varia gente que salió en dirección a Madrid protestando por la situación en que se encuentran de parados y precarizados. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro. Buenas, Alejandro. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, cuéntanos dónde estáis ahora mismo. ¿Desde dónde partisteis ayer y dónde estáis ahora? Bueno, ayer, esta mañana mejor dicho, partimos de Mayorga hasta Ceimos de Campos. La acogida aquí en el pueblo ha sido bastante buena, la verdad es que nos han animado bastante porque la gente muy muy colaboradora. Ahora mismo estamos haciendo la asamblea diaria ahí en el centro cívico, ya hay bastante asistencia de público. Y bueno, el resto pues ha habido nuevas incorporaciones a la marcha. Y nos tienen un poco el ánimo más subido, a pesar del cansancio que tenemos ya, pero bueno. Bien, así que las fuerzas, bueno, ya se nota la paliza ya, pero los ánimos van bien. Sí, sí, el cansancio hace un poco de mella, pero como vemos que la gente se va animando y empieza esto a sumarse y cada vez crecer, se nos acaba de incluir una furgoneta que quieras que no, pues se agradece, porque hasta ahora estábamos con un solo coche y algunos coches que venían de cuando en cuando en colaboración. Ya te digo que parece que va tomando bastante buen color, aunque bueno, todavía queda mucho camino, que estamos en la mitad exactamente ahora mismo. Muy bien, y esta asamblea que estáis haciendo ahora, pues se ha sumado gente ajena a la marcha, que se quiere enterar, sí, sí, está atenta a lo que... En la asamblea esta se ha sumado pues la gente del pueblo habitual, de que no nos conoce nada, que nos ha encontrado esta mañana por aquí pegando los carteles de la convocatoria, y hemos estado hablando con ellos, explicándoles un poco el tema, y pues gracias, les ha picado la curiosidad y se han acercado, y ahora mismo pues están ahí participando dentro de la asamblea, contándonos pues un poco sus problemas, que yo ahora mismo no estoy escuchando mucho, pero nos están contando un poco la situación que tienen ellos también por aquí, por esta zona y demás, que también están sufriendo bastante, porque aquí con el tema de la agricultura y demás les está metiendo bastante caña también. Bueno, vamos a hacerte una pregunta que le hicimos a tus compañeros ya anteayer y ayer, Alexander y a Paula, hoy te tenemos a ti, y les preguntábamos a todos un poco cuál era su propia motivación para haber arrancado a juntarse con otra gente, ir hasta Madrid y llevar esta protesta. ¿Cuál era un pues, poco tu motivación? Mi motivación básicamente se reduce a que ya no podía estar en casa sentado sin hacer nada, viendo que trabajo cada vez más difícil de encontrar, no llegas a fin de mes, tienes que abandonar el piso y volver a casa de tus padres después de unos años emancipado. Lo mío era que siento la obligación de tener que hacer algo, y como se inició a hacer esto, pues me decidí a hacer esto. La motivación mía es el no quedarme parado en casa sin hacer nada, viendo todo lo que está pasando. Hola, Alejandro, me llamo David. Quería preguntarte si tienes un bagaje político detrás, si ya formabas parte de otras asambleas o te animaste a esto de la asamblea de parados y esta marcha ahora. Pues no, yo bagaje político realmente no lo tengo. Sí participé alguna vez con algunas asambleas del 15M y demás, pero simplemente esporádicamente. No es que nunca haya, no es que haya estado vinculado a ellos 100% y tampoco esté vinculado ni a ningún sindicato ni a ningún partido político. Esto simplemente pues por iniciativa mía propia que lo vi y me decidí a participar. Genial. Quería también preguntarte, más banalmente, ¿cómo fue el día y cómo es el caminar por esas carreteras de Castilla? Bueno, el caminar por las carreteras de Castilla es bastante aburrido porque es recta tras recta y prácticamente no hay ni árboles. Luego el día pues en general bien, porque ya te digo que como hemos tenido nuevas incorporaciones y en este pueblo nos han recibido muy bien y tal, pues básicamente llegamos, comimos, nos fuimos a conocer a la gente del pueblo, nos acogieron perfectamente, o sea que banalmente es eso, ahora mismo estamos con la asamblea. ¿Y por la mañana qué os levantáis? ¿Temprano para no coger las horas? Sí, nos levantamos sobre las 6 de la mañana para partir a las 7 para no coger las horas de mayor calor y poder llegar temprano al punto de destino. La organización que hacemos, bueno, pues mientras unos desmontan las tiendas, otros preparan el desayuno, si no se deja ya el café preparado por la noche para, si en caso de que haya prisa o haya algún tema de hacer, de que tengamos que ir un poco más rápido por lo que sea, y ya está, luego el resto entre todos se cargan los coches, se carga el equipaje, la furgoneta, el coche marcha con el equipaje al punto de destino y con personas para vigilarlo y luego se vuelve con las personas que quieren incorporarse a la marcha. ¿Y cómo estáis? ¿Tenéis ya magulladuras en los pies? Sí, hay alguno con unas cuantas ampollas, hay un par de personas que ya van cojeando un poco y que aun cojeando ellos se empeñan en seguir el trayecto, no quieren descansar, por así decirlo. Y ya te digo, pero vamos, el ánimo en general, bien. O sea, estas personas es eso, que están fastidiadas, pero ellas siguen para adelante. No les importa. Esta gente que comentas que se os acaba de unir, ¿era gente que ya lo tenía previsto y estaba esperando a que la marcha pasara por su población o fue gente que así más o menos improvisadamente sí, en el último momento decidió arrancar? Hay dos personas que se nos han incorporado hoy porque precisamente pasábamos por aquí y hay otras tres que se nos han incorporado que cuando podían incorporarse era aquí, que son de Asturias. Tienen unos compañeros de Asturias que no pudieron subir con nosotros pero que se han incorporado ahora, vamos. Vale, y sois gente que parte de distintos lugares del territorio, confluyendo en Madrid. ¿De las otras rutas estáis en contacto? ¿Sabéis pues cómo nosotros van? Ahora mismo, sinceramente, te puedo decir que yo no tengo ni idea porque llevo desconectado de Internet desde que salimos de la marcha. Y no tengo ahora mismo, sé que hay gente pendiente de ello, pero ahora mismo no te puedo decir nada. Eso tendría que comentártelo a otra persona, porque yo la verdad es que estoy bastante desenterado del tema de cómo van las otras marchas. Sé que no hay malas noticias, así que falta de noticias, buenas noticias. ¿Y qué expectativas tienes tú para el día que lleguéis a Madrid? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo las expectativas que tengo siempre es lo que digo, que si la gente nos ve y decide apoyarnos, la expectativa para el día 21 es muy buena. O sea, se pretende llegar y que Madrid sea un hormiguero de gente. Otra cosa es, y sabemos que va a haber mucha gente allí, o por lo menos eso es lo que se está comentando. ¿Contáis con el apoyo del 15M, por ejemplo, y de otros colectivos sí, sociales? Sí, sí, sí, hay asambleas del 15M de Madrid que están preparando la llegada, el recibimiento y demás. Y de, bueno, ya entrando en la provincia de Madrid, pues sabemos que hay algunos actos preparados, lo que pasa es que todo, como no, yo no soy el que tiene todo eso, pues lo que me viene son los comentarios, ¿no? Oye, que nos dijeron que van a hacer esto aquí. eso quizás otro día que llaméis a otra que se ponga otra persona que esté más pendiente os lo puede explicar sí. mejor que yo. Vamos sacando de todos un poco de información para enterarnos desde aquí. ¿Perdón? Que vamos enterándonos poco a poco de cada uno, vamos sacando un poco más de información y nos hacemos una idea ya más global de cómo uh-huh. es la marcha, de bueno, cómo lo que sí os puedo comentar, lo que sí os puedo informar, que mira, eso es importante, que estos días hemos ido ayuntamiento por ayuntamiento con los que teníamos pendientes hasta Valladolid y ya tenemos asegurado el alojamiento en los cuatro municipios que nos quedan por pasar hasta llegar allí. Joder, está muy bien, muy bien. Hemos contado con el apoyo de todos los alcaldes hasta ahora. Muy bien. ¿Y otros medios se han comunicado con vosotros o nada, solo habéis hablado con nosotros de momento? Otros medios prácticamente nada. El primer día cuando salimos de Avilés y algún que otro o alguna otra que conexión con la radio, pero con alguna radio, pero nada más. No estamos teniendo absolutamente ningún tipo de difusión, aparte de la vuestra, claro. Bueno, y hay algo desde que partisteis, tú saliste de Oviedo, ¿verdad? O de, sí. de Oviedo. Y desde que saliste de Oviedo, ¿se te ocurre algo que no hayamos comentado que te parezca útil reseñar ahora aquí? Pues si te digo la verdad que no, porque lo único que me gustaría es que aparte de vosotros que os agradecemos enormemente la difusión que nos hacéis, que hubiera más medios aún, porque si somos un montón de personas caminando por la calle pero nadie sabe el porqué, por mucho que nosotros vayamos por los pueblos comentándolo, ya sabemos que lo que nos sale en las noticias no existe. Sí, entonces, bueno, eso es un poco la queja que tenemos, pero no hacia, o sea, hacia los medios en general, no hacia ninguno en concreto. Bueno, ya que están haciendo caso omiso cuando les mandamos notificaciones de prensa, les comunicamos lo que íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Ya que nosotros seamos un medio que funciona como vosotros, mediante asambleas, quizá no sea una cuestión secundaria o vamos, se nota que es por esa razón seguro la que conecta nuestra afinidad con vosotros, el que utilicéis esos medios, pues es lo que os dará del lado de algunos medios de comunicación y os acercará a otros. Nosotros intentaremos desde aquí pues difundirlo lo máximo que podamos. Oye, Alejandro, una última pregunta que se me ocurre ahora. Aparte de esta marcha de parados, ¿hicisteis algunas otras cosas antes o comenzasteis con esta marcha? A ver, yo lo que es de trabajo activo, esta digamos que es la primera movilización en la que me involucro de verdad. Sí he estado en actos de stop desahucios y manifestaciones varias, pero nunca, o sea, de coger y meterme ahí y estar día a día al pie del cañón y demás, es la primera vez que me involucro hasta ese punto. Porque yo estoy pensando en las otras experiencias que hay de parados ya desde los 90 hasta ahora. Siempre se deshicieron rápidamente, tuvieron poca proyección en el tiempo, porque claro, una vez que se organizan y consiguen trabajo esos pocos o unos pocos de las asambleas que se formaban, el movimiento desaparecía. ¿Cómo veis la perspectiva de futuro? Incluso después de llegar a Madrid, y ¿tenéis un plan a más largo plazo o vais a acabar en Hombre, Madrid? Aquí en Asturias en concreto el plan sería crear una asociación asturiana de parados. Ya se han creado varias, como son ADEPABAN y ADEPAL, son los de Sama y los de Lugo de Llanera, y en Asturias la intención es crear una a nivel regional y trasladar la idea a Madrid, cuando estemos allí. Uh-huh. Bien, genial. Bueno, hay que recordar que tenéis una página donde cada uno puede hacer también el seguimiento de lo que vais contando ahí y de los sitios por los que vais pasando, que es www.todosamadrid.wordpress.com. Eso es. Muy bien. Bueno, pues no sé si aquí hay algún compañero más, si se le ocurre alguna cuestión. Bueno, pues... ¿David? No. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues añadir, pues eso, que seguimos invitando a toda la gente que nos esté escuchando a acercarse y participar con nosotros y a unirse a la marcha, que si no pueden ahora, que estén el día 21 en Madrid, si pueden, y que si no, aún no pudiendo una cosa u otra, toda manifestación de apoyo paralela en cualquier ciudad también está presente en el plan, vamos, en la intención para el día 21. Muy bien, pues con el recordatorio de esa fecha de 21 de julio en Madrid, te despedimos y mañana estaremos conectando otra vez hacia las 8 con otro compañero. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bien, amigos, desde Cancha Brava tenemos...